Hacemos un repaso de las noticias más importantes del día. Aquí está la actualidad desde España hasta América Latina. Los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en primera página: Israel prevé prolongar la guerra en Gaza al menos hasta fin de año. Fotografía de portada para Taylor Swift, la artista que está por estos días actuando en el Santiago Bernabéu de Madrid. Entre tanto, El Mundo destaca en primera página: el testigo clave en el caso Begoña pide aplazar la cita por enfermedad, pero colaborará. Fotografía de portada también para Taylor Swift y su espectacular actuación en Madrid. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: ley bases, el gobierno se aseguró dictamen, pero hay dudas por los votos. Más titulares. Pasamos ahora concretamente a la prensa de Chile. El Mercurio destaca en primera página: casi el 40% de los hogares de niños tienen hacinamiento y alertan de situación crítica. Dejamos la prensa de Chile y nos vamos directamente a la prensa de Colombia. Atención a los titulares del diario El Tiempo, como quiera que no nos ha llegado el PDF de la edición impresa. Nos hacemos eco de la edición digital. Olmedo López guardó silencio en la diligencia a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia. Su defensa alegó que el exdirector de la ONGRD dará las declaraciones después de que hable en la fiscalía. Estamos hablando de un caso de corrupción monumental que golpea al gobierno de Gustavo Petro, o que hace parte del gobierno de Gustavo Petro. Irse para no volver. Más de 1,000 personas se van cada día de Colombia para radicarse fuera del país. Atención al dato, que es impresionante. 1,000 personas que se van al día para no volver. Dejamos la prensa colombiana y pasamos directamente también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en primera página: la factura que el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello todavía le pasan a El Nacional. El diario, repito, es de los medios venezolanos que intenta todavía mantenerse en pie como independiente. El resto de la prensa venezolana ha sido aniquilada por el régimen. Pasamos también a la prensa de Ecuador para dar cuenta de los titulares que trae hoy el diario El Expreso. Un mismo servicio médico cuesta más en Guayaquil que en Quito o Cuenca. La fiscalía indaga cómo Fabiola Gallardo compró lujos de oficina o lujosa oficina. Y Ecuador ha registrado 10,329 casos de extorsión solo en lo que va de 2024. 10,329 casos de extorsión solo en lo que va de este año. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. En primera página destaca el diario: la cruel muerte de la embarazada Eduarda Díaz a manos de su pareja en San Cristóbal, un caso que ha conmocionado al país. Muerto Trujillo, la persecución a sus ajusticiadores fue despiadada. También se hace un poco eco aquí de la historia. Y de pronto un titular para destacar: la fuerza del pueblo se aparta de los planes de reformas del presidente Abinader. Es el repaso de la prensa latinoamericana y española aquí en el Café Mañanero. Ahora Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? ¿Qué se comenta? Carlos Angulo. Más comentado a esta hora, nos encontramos con el hashtag de Taylor Swift y la presentación que tuvo lugar el día de ayer miércoles de la reconocida cantante estadounidense, que repetirá por segunda noche consecutiva en el Santiago de Bernabéu del Real Madrid una serie de conciertos que forman parte de su tour The Eras Tour a nivel mundial. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Rodrigo, ya que inicia los rumores sobre su permanencia en el Real Madrid, de igual forma que nombres como el de Patxi López, al igual que el de Israel, forman parte de lo más comentado a esta hora, junto con el hashtag Malas Costumbres 6 millones, de igual forma que nombres como el de First Date 29M, al igual que el de Abascal y el de Ucrania, siguen formando parte de lo más comentado, junto con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Batman a esta hora forman parte de lo más comentado en el mundo del entretenimiento, pues forma parte de las tendencias, ya que se anunció la llegada en el mes de agosto de una nueva serie animada de Batman para la plataforma de Amazon Prime Video, adaptando nuevamente una serie muy parecida a la adaptación que teníamos en los años 90, formando parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Nos place compartir un café como todos los jueves con Ricardo Marín para abordar temas de interés, en este caso relacionados con la comunidad colombiana. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y todos los oyentes. Gracias por la invitación nuevamente. Y nada, hoy estoy sin cámara, lo que tengo un pequeño desperfecto técnico, entonces no puedo colocar la cámara. Pero bueno, aquí estoy como siempre y muchas gracias nuevamente, Jorge, por esa invitación. Ricardo, quise repasar la prensa, creo que lo escuchaste. Me llamó la atención el titular que encontramos hoy en el diario El Tiempo. Al menos 1,000 colombianos diariamente salen del país para no volver, es decir, para radicarse en el extranjero. El destino, Estados Unidos, España, otros países europeos. Estamos hablando de la inmigración. Colombia está experimentando una oleada migratoria, un éxodo. En esos términos es que tenemos que hablar. Sin precedentes. Siempre ha habido migración colombiana, pero son muchas las voces que diariamente nos están alertando de la emigración colombiana. Y lo estamos percibiendo perfectamente aquí en España, en las ciudades, en los pueblos, incluso en el campo, hasta en los pueblos más recónditos de la geografía española. Estamos percibiendo cómo están llegando los colombianos. Hombre, Ricardo, basta que ahora te acerques a la playa de Valencia, o a la playa de Alicante, o a la playa de Almería, y ves tú una cantidad de vendedores ambulantes como en las playas de Colombia. Estamos hablando de personas que están acá de alguna forma desamparadas, intentando buscar trabajo, buscarse la vida, como se dice popularmente allá. Antes de entrar en el tema a tratar hoy, que tiene que ver con tu más reciente columna o artículo que publicaste en el portal que diriges, quiero precisamente, tú que te haces eco permanentemente de la inmigración, ¿cómo estás percibiendo este fenómeno? Jorge, mira, si bien es cierto que acabar con la inmigración desde Colombia es más fácil acabar con el narcotráfico y con la corrupción que frenarla. Entonces, pero hay un problema gravísimo, y es que todo esto se incrementa con la incertidumbre que se refleja en nuestro país. Para nadie es un secreto que políticamente Colombia está vuelto una chicuca completa. La polarización es tenaz. El engaño tan grande que han sido sometidos los colombianos a través de este gobierno en campaña, y que ahora está sin desconocer lo poquitillo que haya hecho bueno, pero que esas expectativas se derrumbaron totalmente. Nuestro pueblo colombiano está en una incertidumbre total como nunca antes lo había estado. es desgraciadamente hay que reconocer esta verdad. Colombia está en una situación supremamente crítica de incertidumbre, que no se sabe si va a mejorar o va a empeorar. Porque cuando se va, sabe que va a empeorar, dice uno, bueno, listo, ya, eso es como una enfermedad. El problema es no saber qué se tiene y cómo curarlo. Cuando se sabe qué se tiene, pues ya se puede empezar la cura. Esto es así. Colombia no se sabe para dónde va. Porque tenemos un gobierno que es un gobierno revanchista, que llegó a desquitarse lo que han hecho gobiernos anteriores y ahora se las quieren pasar de víctimas. Yo pienso que este flujo migratorio se debe precisamente a esa incertidumbre, a la mala gobernación que está haciendo el señor Gustavo Petro, le duela a quien le duela, pero hay errores garrafales, pero garrafales, garrafales. Así que ese es mi punto de vista, que aquí en adelante que las cosas bajen, yo lo dudo mucho. Yo creo que esto va a ir más para adelante. Porque es que entre otras formas, miren, como estrategia gubernamental, a los gobiernos les conviene que salga gente del país. Porque esa gente que sale del país, poco regular o mucho, mandan dinerito para allí y las remesas se incrementan. Entonces, miremoslo desde el punto de vista de los gobiernos les interesa. Es como al gobierno no le interesan que hayan retornados, porque le acaban los ingresos que de las remesas. Entonces, esas son cuestiones que manejan muy internamente y que se escuchan los corrillos de los que hacen los algunas agrupaciones políticas, y esta no es la excepción. Así que, Jorge, miremos a ver qué pasa, pero bueno, para mí no es que sea, hombre, es triste porque es una situación político-social que no debería presentarse. Pero, hombre, la gente tiene que buscar la forma de buscarse un nuevo horizonte y tiene que salir. Afortunadamente estamos en un país donde podemos salir aún. No estamos en un país con un régimen netamente comunista, que no se puede salir. Así que podemos todavía salir, así que... Aún se puede salir, es lo que dices tú, ¿eh? Aún se puede salir, sí, aún, sí, perdón, que valga la aclaración, sí, aún se puede salir. Y ojalá que siempre se pueda, ¿no? No, y además va a ser muy difícil controlar las fronteras de un país como Colombia, que tiene frontera en dos océanos, además. Bueno, en todo caso, sí llama la atención. Yo no sé si calificar esto, Ricardo, como que el país ha tocado fondo. Ha tocado fondo en lo social, en lo económico, en materia de seguridad. Se evidencia desafortunadamente un caos. Quisiéramos percibir, decir otra cosa, pero no hay otra conclusión. Un caos. Ahora mismo el presidente Petro y los suyos están envelantados en una constituyente. Esta semana, una senadora, apellido Zuleta, revelaba que sí, que lo que hay detrás de todo esto es la intención de la reelección del presidente. En fin, y mientras tanto la inseguridad se incrementa en el país, el desempleo, Ricardo, que todos los meses se va incrementando, pese a que todos esos colombianos que van saliendo del país se supone que dejan un puesto de trabajo a alguien que se queda, ¿no? Pero ni siquiera así se percibe. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Nosotros no estamos aquí para animar las mañanas ni nada por el estilo. Aquí se hace periodismo, Ricardo, y aquí apuntamos la verdad. No es ser optimistas ni pesimistas, es ser realistas. De eso va el café mañanero. Ahora bien, si están tan empeñados en que salgan colombianos, como vimos un éxodo reciente en Venezuela que no termina, entre otras cosas, y esto lo primero que vimos, estos primeros éxodos, los vimos en Cuba, ahora lo están viviendo también los nicaragüenses, y el estilo de gobierno es el mismo, esa misma línea de pensamiento. Decía el senador Jorge Enrique Robledo en una entrevista aquí en el Café Mañanero, tengo entendido hace unas 2 semanas, esto es un mal negocio, esto no es bueno para Colombia, porque ¿qué está pasando? Está saliendo sobre todo la gente joven. Entonces, si se analiza en profundidad, ¿qué ha hecho el Estado colombiano? El Estado colombiano ha invertido en estas personas desde el embarazo, imagínense, luego el parto, luego la educación, la salud, y resulta que cuando ya el joven tiene 20 años o cuando ya es un profesional, que el Estado necesita que le devuelvan la inversión de alguna manera, es decir, que se empieza a producir, la persona se marcha. Y se marcha porque no hay oportunidades en el país, porque no hay espacio para la esperanza. Entonces, visto así, Ricardo, sí, tiene razón el senador Robledo. Ricardo. Sí, Jorge, mira, yo pienso que, a ver, esa incertidumbre es tan grande y tan delicada, porque es que es debido a la desilusión ciudadana de un grupo de políticos que se encargaron de prometer demasiadas cosas en una campaña y la gente de ilusa les creyó. Si bien es cierto que las promesas eran muy buenas, quienes manejamos algo del análisis político sabíamos perfectamente que no se iban a cumplir ni siquiera una cuarta parte de ellas. La ambición de la izquierda, en este caso encabezada por Petro, porque no es toda la izquierda, es la que encabeza algunas agrupaciones allegadas a Petro. La intención de ellos es perpetuarse en el poder como todo hombre de ideas radicales, enfermos de poder, sobre todo en estos casos, cuando traen esas mentalidades de dictadores desde hace mucho rato, desde sus orígenes, es asentarse en el poder. En un comienzo lo niegan, pero empiezan a crear estrategias marañas para buscar la forma de desestabilizar ellos mismos su propio gobierno, que es lo que ha pasado en Colombia. El propio gobierno se ha desestabilizado, autodesestabilizado, por la cantidad de escándalos públicos de la gente más allegada al presidente. Son ellos mismos quienes se han encargado de crear ese caos de gobernabilidad. No ha sido la oposición, porque Colombia realmente no tiene oposición en este momento. La propia la oposición en este gobierno es la propia del presidente. Entonces, todas estas cosas están llevando a que la gente diezme su credibilidad en las instituciones, y eso es peligrosísimo para la democracia. Todo debido a lenguilargos que se pueden prometer muchas cosas y a la final no van a poder cumplir nada. Entonces, no ha habido cambio. Y yo voy a terminar este pedacito diciendo lo siguiente. No esperemos cambio en los políticos. No seamos ilusos. Tenemos que hacer el cambio en nosotros mismos, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de elegir a nuestros gobernantes, leer sus programas electorales e indagar sobre ellos a ver si es cierto que los pueden o no cumplir. Especialmente en el exterior, la gente que votó en ese momento por la señora que está ocupando este cargo, yo les puedo garantizar que el 80-90% de esos que votaron por ella ni siquiera leyeron el programa de gobierno que tenía, porque es que realmente no había programa de gobierno. Habían un poco de tontadas que escribió ahí como por salir del paso. Votaron por un radicalismo político, porque ella estaba a la sombra del señor Gustavo Petro, y el auge del señor Gustavo Petro llevó a la representante a la Cámara. Nosotros somos los que tenemos que cambiar de mentalidad, no dejarnos convencer por politiquería, por populismos baratos, que fue lo que nos dio esta señora que tenemos ahora como congresista en el Congreso. Y se le olvidó que al llegar allí tenía que cambiar, pero es que no cambió ni siquiera ella. Está el cambio que decía, ella siguió siendo la misma de siempre, altanera, grosera, soberbia y escudada detrás del feminismo. Lo único que hace es imponer situaciones machorristas. Resultó peor que un macho, es imponiendo condiciones. Y así están sus amigas allegadas. Por ejemplo, el caso de la excandidata Munevar, Natalia Munevar, que la echaron de la embajada de Francia después de haberse comido un poco de la tarta, de la tetica del Estado, precisamente la mermelada que ella misma criticó durante campaña. Ese tipo de personas, de personajes, son los que están dañando realmente la imagen del propio presidente. Son ellos mismos, sus seguidores. Pero dices tú que son ellos los que están dañando la imagen del presidente. Yo discrepo en ese sentido. El responsable de todo lo que está pasando es el presidente, porque el presidente al fin y al cabo es quien nombra. Y él conocía gran parte del perfil de la gente que estaba a su alrededor. No me vengas a decir, Ricardo, que no sabía quién era Armando Benedetti, Roy Barreras y todo Olmedo López. Los conocía perfectamente y él aceptó los políticos tradicionales. Ahora también recordemos que él tampoco es que tenga un pasado decoroso. Este hombre viene de un grupo criminal, del M-19. Entonces, no, hay que olvidarlo. Bien, quería simplemente, Ricardo, porque ya hemos ocupado parte del tiempo que teníamos destinada para tu más reciente columna. En el programa anterior estuvimos hablando acerca del anuncio que hizo Gustavo Petro de abrir una embajada en Palestina, donde curiosamente no hay colombianos o muy pocos colombianos, pero que los consulados, por ejemplo, el de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia, los de Europa, de Estados Unidos, que ahora con este incremento de la población migrante están desbordados, no se ve que se incremente el número de funcionarios. Entonces, por lo menos deberían incrementar el número de funcionarios, mejorar el servicio consular, la atención consular, porque la gente se acerca a sacar un pasaporte y eso es una odisea para sacar la cita. Luego también es caro, sigue siendo carísimo un pasaporte, 64 euros, un pasaporte español cuesta 27, 29 euros, así, y me parece, y el servicio es rápido, en cuestión de una semana, tres días, te dan el pasaporte. En el caso de Colombia, no es así. Entonces, acerca del servicio consular, tú en tu más reciente columna te refieres a los nombramientos y destituciones en embajadas y consulados en los gobiernos de Duque y Petro. ¿Qué está pasando en los consulados? ¿Qué está pasando en las embajadas, Ricardo? Está pasando lo mismo que ha pasado siempre, que se están dando esos cargos por burocracia. Se están dando esos cargos para pagar favores de la campaña. Se están nombrando personas ineptas, mediocres. Así les moleste a algunos, al que le caiga el guante que se lo chante. Personas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es un sistema consular, la forma de manejar un consulado. Ya partemos un poquito de las embajadas, porque al fin y al cabo las embajadas no son las que tienen el contacto directo con el ciudadano, son los consulados. Entonces, los consulados en este momento han seguido igual o peor incluso que antes, porque no hemos tenido canciller que entienda que el problema en el exterior número uno son nuestros consulados, tristemente hay que reconocer. Ese nombramiento de personas en este gobierno que ha sido peor que el anterior, y cuando lean mi artículo que he sacado precisamente en la noche anterior del nombramiento en nuestra plataforma Colex Red, pueden darse cuenta que las contrataciones han aumentado, pero los de carrera diplomática han disminuido. A esta época, en los dos años que lleva Petro y los que llevaba Duque, Petro ha contratado, con el gobierno de Petro se han contratado 200 trabajadores más para la Cancillería, distribuidos entre en el exterior y dentro, 200. De todos los nombramientos diplomáticos, comparándolos con el gobierno anterior a este ha posicionado a 100 diplomáticos menos, es decir, que han habido 100 nombramientos más en Duque que no son de carrera diplomática. Por lo tanto, ¿dónde está el cambio realmente? A mí a veces me aterra cuando la gente en el exterior sale y dice que a defender un gobierno. Carajo, cuando me digan lo que ha hecho por nuestra gente fuera del país, tal vez les hallaría razón. A eso súmele. No que defenderlo. A eso súmele, Ricardo, nombramientos muy polémicos. Por ejemplo, el embajador de Colombia en México, también el de Nicaragua, el que está en Chile, y qué decir del nombramiento en la embajada que se abrió recientemente en la FAO, Armando Benedetti. Tengo entendido, por ahí vamos a encontrar más nombramientos, vamos a ver con qué sale ahora en el caso de Palestina, para quién será ese nombramiento. Eso es lo que hemos estado viendo, Ricardo, el presidente nombrando a sus amigos, el caso del embajador de México, el nombre que está... fue condenado por narcotráfico, tiene una causa abierta. Ese es el linaje, ese es el estilo de Petro también. Recordemos los asesores de Petro han sido condenados aquí en España. Se llevó unos españoles para Colombia, los nacionalizó colombiano para nombrarlos, y son ex integrantes de grupos terroristas acá o que practicaron el terrorismo en España, de la ETRA, de no sé qué, Libre, que había en Barcelona, que cometían atentados terroristas. Entonces, tampoco el hombre se sabe rodear. Ricardo. Es que, miren, les voy a poner el ejemplo del consulado de Haití. Yo sigo martillando el consulado de Haití porque fue el primer consulado reabierto en este gobierno. Yo sigo martillando la catastrófica decisión de ese consulado. Se abrió en el mes de octubre, noviembre, perdón. Han transcurrido diciembre hasta ahora, 7 meses, y no se ha podido atender ni un solo trámite consular porque ni siquiera les han dado los ordenadores, los computadores para que trabajen. La situación de orden público llevó a que uno de los funcionarios de los dos que habían lo mandaran para la República Dominicana, para la embajada. Y la famosa cónsul, que es la esposa o compañera sentimental de un exguerrillero del M-19, ella está muy campante por Haití, como ha sido su vivienda así de toda la vida o de muy buena parte de su vida, sabrosa, pavoneándose por todas partes, porque no puede entrar ni siquiera al consulado, no puede brindar ningún tipo de atención, y este consulado está costando casi 100 millones de pesos mensuales sin que haya podido serle útil a un solo. Y lo peor de todo es que esta señora va a disque de embajadora en la, óigalo bien, una de las embajadas que piensa montar Petro. Tiene una República Dominicana, que por cierto es un carajo, y ahora va a montar otra disque en Haití, pero para defender únicamente a los bandidos que mataron al presidente de allí. Ese es el único interés de Petro, que ya sabemos que él es muy bien defensor de los zampones, de los delincuentes. Sí, esta es curioso, ¿no? Con mira, a ser embajadora, de cónsul a embajadora, y no ha hecho un carajo en estos 7 meses. Ese es el gobierno de Petro, ese es el cambio. Chupemos. Es cierto que cada pueblo tiene merecida su suerte. ¿Tú crees, Ricardo, que con esa guerra que hay en Gaza, en Palestina, abrir una embajada, qué va a pasar allí? Yo creo que ahí está el antecedente de Haití. La situación en Haití es complicada, pero en Palestina es peor. Y si no puede estar la cónsula, la embajadora, ya no se sabe lo que es, en la sede, ni siquiera puede ingresar a la sede para prestar un servicio. ¿Qué se puede esperar de la que va a abrir dentro de poco en Palestina, en Ramala? Sí, miren, en ciudadanos colombianos, entre Israel y los terroristas, el Estado palestino, porque Palestina es un Estado, Palestina es un país, Palestina es una nación invadida por Israel desde hace muchos años, con la complicidad de la comunidad internacional. En ese sector, registrados hay 2.600, no recuerdo, 2.200, 2.600, recibí la información hace 2 días, pero se cree, dígalo bien, que esas respuestas que da la Cancillería, hay 2.200 registrados, pero presumimos que hay 6.000 colombianos. Ahora sí les dio por aumentar el número de ciudadanos en un territorio, cuando antes la respuesta de ellos era que nos sometiéramos únicamente a la información a través del registro consular. Así se supiera que hubieran más colombianos en ese sector, pero nunca dan una cifra. Ahora sí le dio a Cancillería por dar una cifra y decir que hay 6.000. Ya, aparte de los 2.200 registrados, hay 4.000 más. Entonces todo esto es para tratar de justificar de alguna manera esas decisiones tan macabras, catastróficas, de crear dizque un consulado, una embajada en Palestina. Ricardo, yo estoy de acuerdo que el Estado palestino se reconozca. Yo no estoy de acuerdo en lo que está haciendo Israel por nada del mundo contra el pueblo palestino. No estoy de acuerdo contra Hamas, sí, porque son terroristas que hay que destruirlos como a todos los terroristas en el mundo. A ellos sí, pero que no tenga esa excusa para acabar con cientos, con miles de niños, de jóvenes, de mujeres totalmente indefensos, de bombardear sitios donde hay solamente criaturas de esas. Entonces, esto es simplemente una patraña más, y Gustavo Petro se ha equivocado grandemente, pero grandemente. Ahora, yo no sé si ya escuchaste, ya están abriendo 5 consulados más en Estados Unidos. 5 consulados más. Consulados, sí, 5 más, de los tantos que ha prometido que va a abrir, porque este señor, el dinero que ya no se puede tirar dentro, o que se lo roben con los carrotanques, como lo hicieron en La Guajira, con las contrataciones y demás cosas que han ocurrido en su gobierno, que parece ser que están robando más plata en ese tiempo que lo que robaron los gobiernos anteriores. Y no estoy hablando de Gustavo Petro, pero como tú dices, es el director de la orquesta, tiene que responder por ello. Ricardo. Están desviando ese dinero para el exterior, a ver si de pronto aquí, miren, son 56 mil millones, fíjalo bien, 56 mil millones de pesos en un año por sostener únicamente 10 embajadas nuevas que se abran, 10 embajadas, sin contar los consulados. Y prepárense. Entonces, porque vienen más aperturas de embajadas en África, por ejemplo, también está en los planes. Ricardo, se nos ha terminado el tiempo, tenemos que seguir ventilando estos asuntos. Estamos de cerca con la comunidad colombiana. La invitación cordial para que nuestros oyentes, nuestros seguidores también en las redes sociales, entren a Coles Red. Coles Red es el portal que dirige nuestro compañero Ricardo Marín. Y allí van a encontrar abundante información sobre la migración colombiana desde España. Bueno, la visión que da es a nivel global, pero especialmente como quiera que la edición se hace aquí en España, hay una mirada desde este país. Ricardo, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias a ti, Jorge, a todos los oyentes. Yo voy a quitarte 10 segunditos para invitarlos a todos al segundo foro internacional La Nación Colombiana en el Exterior Somos Todos, donde vamos a participar 10, un poco más de 10 líderes sociales y políticos tratando temas relacionados con los colombianos en el exterior. Este foro voy a estar ahí presente tratando el tema de representación política del Congreso colombiano de nosotros los que estamos por fuera. Este foro se lleva. Bueno, pues afilen los cuchillos, porque Ricardo viene con un tema muy importante: representación política de los colombianos en el Congreso. Recordemos que estamos representados por Carmen Ramírez, es la representante en la Cámara, pertenece al partido o al movimiento Centro Democrático o el Partido Colombia Humana. Bueno, eso es galimatías, no sé, movimiento, partido, en fin. El caso es que ahí está, de momento está sirviendo de poco o nada. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con una invitada. Estamos hablando de una persona muy comprometida con el Café Mañanero porque nos sigue permanentemente y ahora nos hemos enterado de que va a participar en una actividad solidaria y estamos hablando de unos modelos inclusivos, ¿sí? De eso que muy poco se da o de lo que muy poco se habla o de lo que muy poco aparece ni en las revistas o en los medios de comunicación. La iniciativa parece interesante y ella se va a encargar de explicarnos de qué va. De momento, una breve pausa y posteriormente estaremos ya con toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata. Te quiero, mamá. Gira 2024 de La Vecina. La Vecina. Hola, mi gente de Valencia, soy La Vecina y quiero decirles que este viernes 21 voy a estar con dos emprendedoras sueltas en Europa. O sea, dos emprendedoras, ya saben, ahí en discoteca Bora Bora, gracias a DJ Alex del Negro. Así que están todos invitados a ver este show vacancísimo, mi gente de Valencia. Y esta vez no viene sola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Soy la Palomiña y les digo, les cuento que la apertura de puertas es a las 8 de la noche. ¡Nos vemos allá en Valencia! Dos emprendedoras sueltas en Europa. El show humorístico más aclamado en Ecuador llega a Valencia viernes 21 de junio desde las 20 horas en discoteca Bora Bora, avenida Gaspar Aguilar 17, zona Mercado de Jesús. Entrada general 20 euros, VIP 30 euros. Punto de venta, la Casa de Diego 2. Información y reservas al 631-534-356. Invita Alex el Negro, un evento para morirte de la risa. No te lo pierdas.

Nos place compartir un café con Janet Villarraga. Ella es una persona muy comprometida con la cultura, las causas sociales, y ahora nos trae una idea novedosa, muy bonita, sobre todo inclusiva. Y se va a ver reflejada en un evento que se va a realizar este fin de semana en la ciudad de Valencia. Janet, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. Jorge, muchas gracias por tu invitación, muy buenos días a todos los oyentes de Latinos FM. Sí, bueno, pues hablemos acerca del evento. A ver, recuérdanos el nombre del evento. Sí, es la Gran Pasarela Show, inclusive Pets Model de Rusafira. Háblanos un poco acerca de en qué consiste esta pasarela, qué tiene de especial. Sí, esta pasarela, lo especial de esta pasarela show es que van a dar visibilidad a todas las personas con movilidad disfuncional como yo. También hay artistas, hay músicos, hay bailarines. Y tenemos pues un show muy importante para ese día y muchas sorpresas. Bueno, estamos aquí para quienes nos siguen también a través de las redes sociales, algunos movimientos, porque, bueno, Janet se graba también. Y nosotros hacemos también producción para televisión al mismo tiempo. Es la radio de hoy, Latinos FM, es el Café Mañanero. Luego nos podrán ver también en nuestro canal de televisión a las 10:30 de la mañana, exactamente. Y de esa manera, pues vamos llegando por distintas vías a una audiencia muy extensa que va desde el público valenciano, español, gente de muchas nacionalidades y también, por supuesto, latinoamericanos. En el marco de esta idea, de este evento, de este proyecto, he visto muchos rostros de América Latina o esa diversidad que hoy conforma a España. Así es, Jorge. Pues, bueno, en este momento tenemos a Jean-Pierre, que es nacido aquí en España, pero de origen colombiano, sus padres son colombianos. Es igual que yo, somos los dos embajadores de este gran proyecto. También tenemos compañeros valencianos, también tenemos colaboradores que vienen de Madrid. Así que es multicultural. Sí. Vamos a recordar el evento. No sé si es de entrada libre, se puede invitar. Exacto. Pues mira, el evento es el día 1 de junio en el Parque del Granero en Ruzafa. La entrada es libre. Es a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, la Gran Pasarela Show, inclusive Pets Model. Van a haber muchísimas sorpresas, bailarines, cantantes, músicos. Bueno, muchas sorpresas van a haber ese día. Pasarela, los modelos inclusives que vamos a estar ahí desfilando. A ver, vamos a recordar el nombre. ¿Pasarela qué dijiste? La Gran Pasarela Show, inclusive Pets Model de la Asociación Vive la Vida. Muy bien. ¿Hay alguna página web o redes sociales donde pueden encontrar información? Sí, estamos en la página web de la Asociación Vive la Vida, de inclusive Pets Model, que lo encontrarán en Facebook, en Instagram. Y también, pues aquí os enseño el cartelito, que es la invitación que han hecho. Y tenemos un montón de colaboradores. Y cualquier información que necesiten, pueden contactar al 641-97-78-82. Janet, muy amable, muchas gracias y muchos éxitos con el evento. Felicitaciones por esta iniciativa de carácter inclusivo. Muchas gracias, Jorge, a ti por esta oportunidad tan bonita. Janet Villarraga, aquí en el Café Mañanero. A continuación, bueno, vamos allá a manera de remate la información deportiva, aparte de lo que les hemos venido contando. Tenemos, por un lado, los movimientos en el mercado de fichajes, porque Ya los equipos se están reforzando de cara a la próxima temporada y por otra parte también estamos pendientes del único título que hace falta en la temporada, que es la definición de la Champions. Recordemos, entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Por otra parte, también estamos pendientes de los torneos de selecciones. En el caso de Europa, se llevará a cabo la Eurocopa y en el caso de el continente americano, la Copa América en los Estados Unidos, y ya los equipos, o las selecciones mejor dicho, se están concentrando. Adolfo Jiménez del Río viene entonces con toda la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en resumen aquí en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar por un mundo de servicios. Para ser usuario de Íqualo solamente se necesita el pasaporte. Puedes abrir tu cuenta bancaria. Además, disfrutar de todos los servicios: microcréditos, préstamos personales, envío de dinero y muchos servicios más. Dicho esto, entramos en el desarrollo de Latino Deportes. En primera instancia, hablamos de tenis. Adolfo. Y en el gran Lando Roland Garros, que está jugando en París y en donde en el día de ayer debieron suspender 42 partidos por la tremenda lluvia que se estaba dando, la tenista colombiana María Camila Osorio, que aunque perdió, demostró que tiene valentía, fortaleza, talento y mucho más crecimiento del esperado. Y es que tuvo en el segundo set el mejor set de su temporada de este año frente a la número 8 del mundo, la tunecina Hauer, y la tuvo 6-1, la tuvo contra las cuerdas. Eso sí, la tunecina lo dio absolutamente todo para poderla superar en el tercer set 3-6 y llevarse el partido. La colombiana salió aplaudida por todo el público. La número 1 del mundo tuvo también estar al frente del partido hasta el último milímetro, hasta el último segundo, porque la japonesa Osaka la tuvo contra las cuerdas. Inclusive tuvo el partido prácticamente ganado, pero dos errores no forzados dieron opción a que la polaca la venciera y la dejara por fuera en esta segunda ronda. La estadounidense número 3 del mundo, Goff, volvió a demostrar su tenacidad y venció a la de República Checa, Tamara Zidanc, 6-3, 6-4. Y en el individual masculino, tremendo partidazo el que tuvo Carlos Alcaraz, que estuvo también contra las cuerdas, porque prácticamente tuvo que darlo absolutamente todo para poder superar a un holandés, Jesper de Jong, que merecía mucho más, según las mismas palabras de Carlos Alcaraz, que además añadió que había sido mucho mejor que él. 3-6, 4-6, 6-2, 2-6 es el resultado que demuestran esas cifras, la intensidad de este juego. Gracias, Adolfo. La actualidad deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil, degustaciones de Ecuador. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en restauranteyacare.es. Vamos ahora con el mercado de fichajes. Adolfo. Y el mercado de fichajes continúa con muchos movimientos interesantes y cada vez se pone más a rojo vivo. Y es que en el día de ayer el West Ham United ya concretó uno de sus primeros fichajes estrella, y recordemos que está bajo la dirección de Julen Lopetegui, quien lo pidió y que está con llegada inminente. El defensa central brasileño Fabrício Bruno, que proviene del Flamengo, y que ya cerraron una negociación con una tarifa inicial de 13,5 millones de euros más 1.5 millones de euros en complementos. Y es que Lopetegui considera que este defensa central es fundamental para poder reforzar un West Ham que quiere ponerlo en crecimiento en la Premier League. Pero la Premier League no solamente tiene movimientos, sino que también parece ser que el Girona lo está haciendo. Y es que debe recuperar prácticamente la plaza que les deja un gran jugador, Alex García, que se va precisamente para el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Pero su reemplazo tiene nombre y se trata nada menos que de Thiago Alcántara, un agente libre que ya está prácticamente bajo la dirección de Michel en el Girona y que espera reforzar la plantilla para tener un equipo competitivo en la Champions. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos también con los resultados de Copa Libertadores de América. Esta semana se está culminando la fase de grupos y atención a los resultados de la noche anterior, o mejor dicho, de esta madrugada, porque algunos partidos terminan incluso a las 5:30, 6 de la mañana. Aquí están los resultados. Y siguiendo con la jornada sexta de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, anoche tuvimos los siguientes resultados, es decir, esta madrugada, hora española. Estudiantes cayó ante Huachipato 3-4, Gremio 4-0 sobre Strongest, tremenda goleada sobre el equipo boliviano. Cerro Porteño empató con el Colo-Colo 1-1. El Fluminense venció a la Alianza de Lima en un durísimo encuentro 3-2. El Sao Paulo a Talleres 2-0. El Barcelona de Ecuador venció al Cobresal 2-1. Y para esta noche tenemos los siguientes encuentros: Palmeiras San Lorenzo, Independiente del Valle Liverpool, River Plate Deportivo Táchira, Libertad Nacional de Uruguay. Tremendos partidos para cerrar esa jornada sexta de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y en donde sabremos qué equipos pasan a la siguiente ronda. Seguimos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Patacón Tostado, en la calle La Basete número 21, detrás de la Finca Roja. Después de una jornada de descanso el miércoles, regresa el jueves con todo su sabor, y desde las 9 de la mañana y hasta las 11, jornada continua con muchos sabores colombianos. Restaurante Patacón Tostado. Información de la carta y el servicio en restaurantepatacontostado.com. Bueno, hablemos acerca de ciclismo. La UCI dio a conocer la sanción al ciclista colombiano Miguel Ángel López. Son 4 años. Todo esto tras encontrarlo culpable por un caso de dopaje en el Giro de Italia 2022. Estamos hablando de la sanción más dura en la historia del ciclismo colombiano. Pero Adolfo Jiménez del Río nos tiene también noticias acerca de Daniel Felipe Martínez, que viene siendo la otra cara de la moneda. Y si de alguien hay que hablar en el ciclismo mundial en estos momentos, es nada menos que de alguien que ha dado un tremendo salto en el ranking mundial de la UCI. Y se trata nada menos que del ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, que ha regresado a Top 30. Y es que tras su impresionante actuación en el Giro de Italia, donde terminó segundo haciendo podio, ha subido del puesto 272 al 27, acumulando 1.885 puntos después de obtener ese segundo lugar en la clasificación general. Y es que este logro no solo marcó un récord personal, sino que también llevó a su equipo, el Bora Hansgrohe, al podio de esta competencia por primera vez en el Giro de Italia. Nairo Quintana y Egan Bernal también se destacaron entre los ciclistas colombianos. Quintana ascendió a 1.409 lugares tras finalizar en el puesto 19 del Giro, situándose en el puesto 426 a nivel mundial y 17 a nivel nacional en Colombia. Por su parte, Egan Bernal se mantiene dentro del top 100 mundial y en tercera posición a nivel nacional con 927,86 puntos, enfocándose, eso sí, su preparación para el Tour de Francia. Bien por Egan Bernal, bien por Santiago Buitrago, bien por Daniel Felipe Martínez. Esperamos en todo caso que Miguel Ángel López pueda aclarar su situación. La tiene muy difícil. En todo caso, un juzgado aquí en España lo absolvió. El TAP también. Pero la UCI parece que lo tenía claro, por eso la sentencia. ¿Qué viene la apelación? Pues eso tarda mucho tiempo. Pero bueno, casos se han visto y siempre guardamos la esperanza de que Miguel Ángel López pueda demostrar su inocencia. No es bueno que estas cosas pasen en la élite del deporte internacional, y más con un ciclista con tantas condiciones como él.